Vivamos las sexualidades con respeto y libertad. A través del arco iris, el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo un programa más de A Través del Arco Iris por las frecuencias de Radio Universidad Veracruzana. Yo soy Silvia Susana Jácome y bueno, el día de hoy, esta noche, no tendremos la presencia de Arely Aquino, pero de cualquier manera, pues como todas las semanas, les invitamos a que se pongan en contacto con nosotras para dar sus puntos de vista, alguna duda, algún comentario. Estamos por WhatsApp en el 2281-040477, por el 817-5115, 817-5117 y por Facebook en Radio V. Y bueno, esta noche con una invitada muy especial. Ella nos va a hablar de un tema pues también muy muy interesante. Ella es Silvia Suárez, está estudiando la maestría transdisciplinaria en salud, arte y comunidad en la Universidad Veracruzana. Hola Silvia, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Hola Silvia, buenas noches, gracias. Bueno, pues es de verdad muy muy grato tenerte por acá y que nos platiques un poquito en qué tiene que ver esta maestría que estás llevando a cabo y las investigaciones que estás efectuando con la diversidad sexual, que como bien sabes, pues es el tema que tiene que ver con este programa. Bueno, gracias por la invitación, antes que otra cosa. Yo soy estudiante de una maestría de la Universidad Veracruzana que se llama Maestría Transdisciplinaria en Arte, Salud y Comunidad. Y hace 3 semestres fui aceptada afortunadamente con un proyecto titulado Una manera diferente de narrar la transexualidad, titulado tentativamente porque ya que lo termine seguramente algo cambiará por ahí, y en rasgos generales, porque supongo que me irás preguntando un poco más en el transcurso de la entrevista, apuesto por abordar el tema de lo trans desde una perspectiva diferente y esperanzadora en la literatura. Sí, porque bueno, si la maestría es en arte, salud y comunidad, me imagino que tiene que ver también con estas expresiones artísticas, ¿no? Y yo creo que bueno, la transexualidad da para mucho y el tema también, ¿no? Pues por supuesto con la salud y con el tema de la comunidad también. ¿Cómo es que te interesas en este tema? Bueno, pues eso es muy, muy, muy curioso. Hace ya varios años, más o menos 5, yo tenía, es un tema muy personal, yo tenía una pareja, un chico, y él, siendo mi pareja, teniendo como un pacto nada más entre nosotros dos, empezó a salir con una chica que era trans. Entonces, hace muchos años, y yo, bueno, con lo que implicaba, por así decirlo, el engaño y el conocimiento que no tenía, no me lo tomé de muy buena manera. Sin embargo, con el paso del tiempo, se me hizo muy interesante y yo me intrigaba mucho, ¿no? ¿Por qué había sucedido eso? ¿Por qué había sucedido eso con esa chica? Y ella fue un gran apoyo para mí. Entonces ella me buscó, hizo lazos muy fuertes conmigo como mujer y me empecé a interesar hasta que ahora estoy haciendo una maestría al respecto. Y me ha gustado mucho cómo he ido cambiando de parecer, ¿no? Como antes yo tildaba de otra manera cómo sucedían las cosas, y ahora para mí es un tema de investigación que me apasiona mucho. No, pero es interesante. Me da la impresión que un poquito, no es que evadas el tema, pero lo dejas pasar, ¿no? Lo veías de otra manera. ¿De qué manera veías la transexualidad? Quizá como la ve mucha gente que no tiene la información, que no tiene contacto con estas realidades. Y bueno, pero platícanos más bien. En ese momento, cuando yo me enteré y solamente me llegó el chisme, ¿no? De tu chico está saliendo con una chica trans. Para mí, hasta pena me da decirlo, pero no, porque de ahí he aprendido demasiado. Para mí era, ¿me está engañando con un chico? Es gay, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Dije, ay, pero ¿cómo es gay? No, yo ya no, ¿no? Y después, aparte de que yo pensaba que él era gay, yo no me sentía bien porque mi condición de mujer yo la veía demeritada porque me haya engañado con una chica trans. Uh-huh. Entonces para mí era como, ¿no? Yo sí soy una mujer completa. ¿Cómo es posible que me haya engañado con esta chica? Con el paso del tiempo yo la conozco y mis respetos, ¿no? Me doy cuenta de lo íntegra que es una mujer en todos los niveles y de manera completa, de lo hermosa que es por fuera y por dentro, y eso para mí fue un choque muy fuerte que me hizo empezar a estudiarlo y empezar también a interesarme por más por la educación sexual. Cuando yo decía, bueno, entonces es gay, después dije, no tiene que ser gay, quizá tiene otro tipo de comportamientos, tú que eres sexóloga sabes más al respecto, sexuales. Entonces uh-huh. yo decía, ¿qué es lo que le gusta? ¿Qué es uh-huh. lo que le interesa? Y a mí me dio una apertura mucho más grande del tema. No, y qué bueno que lo dices, porque justamente es eso, ¿no? Bueno, pues yo me he encontrado con pues mucha gente que pregunta ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Dice, bueno, ¿y cómo un hombre heterosexual puede vincularse con una mujer trans? Bueno, pues es que finalmente pues lo que importa es el género, ¿no? Y ya las maneras de vivir la sexualidad, pues ajá. cada pareja las encontrará de pues de la forma en que mejor se sientan, ¿no? ambas partes. Pero bueno, qué interesante, te decía, que lo compartas y que sobre todo pues te haya llevado a estudiar este tema, a interesarte al grado de que, bueno, pues estás haciendo una investigación. Y es cuando quisiera yo preguntarte, Silvia, que nos platiques un poquito más de qué va esta investigación que estás realizando. Bueno, mi trabajo de tesis en parte es investigación, y a partir de la investigación lo que me lleva a crear es una antología de cuentos. Entonces, cuando yo entro a la maestría transdisciplinaria en arte, salud y comunidad, como es transdisciplinaria, tengo que vincular varios temas y que vaya más allá de la disciplina, o sea, que tenga impacto tanto de manera artística, tanto en la salud de las personas, que ya sabemos que la salud no solo es la ausencia de enfermedad, y que también vaya dirigido hacia un público, ¿no? Hacia la comunidad. Entonces, con el paso del tiempo, voy trabajando mi proyecto hasta que en este tercer semestre ya está más pulido, y se trata de realizar una antología de cuentos literarios escrita por mí, en donde voy a tener como punto central de todos los cuentos el tema de lo trans. En mis investigaciones a lo largo del tiempo pude ir descubriendo cómo en la literatura y también en el cine este tema se trata desde una perspectiva sórdida y oscura mayormente. Entonces la mayor parte de las escenas son violentas, te muestran cómo generalmente se dedican al trabajo sexual, o así se muestra en algunos libros, y yo lo que quiero hacer es lo contrario, ¿no? Creo que la literatura es un medio de alto impacto que te da conocimientos, sensibilidad, y a partir de ahí crear historias que tengan una conciencia diferente. Ha sido para mí muy interesante darme cuenta cómo en la literatura, en un inicio, lo trans se trata como terror. Uh-huh. Entonces eso da terror. Ajá. Sí, bueno, pues era un poquito una mirada freak, ¿no? De, uh-huh. de las personas trans, de bueno, ¿cómo decirlo? Pues fenómenos, ¿no? O sea, casi casi personajes de circo. Y estoy pensando quizá los años 30, los años 40, ¿no? Que no sé qué literatura en particular recuerdas haber visto. Bueno, pues hay varios libros y varios títulos. Tengo por aquí algunos para compartir uh-huh. con ustedes. Entonces, en 1937, por ejemplo, Lovecraft tiene un cuento que se llama El ser en el umbral. Y ese es uno de los más característicos acerca de lo trans de manera negativa, y que también ha sido muy criticado porque aparte tiene por ahí una misoginia tremenda. Entonces él narra en este cuento cómo una chica es muy bella y muy hermosa, pero no se cree completa ni perfecta, porque para ella lo completo y lo perfecto es característico de un hombre. Entonces ella comienza por ahí con unos pactos con el más allá a absorber como las energías y la vida del chico con el que sale, hasta que ella se vuelve, ¿no?, como un hombre trans. Mm-hmm. Lo cual causa mucho miedo en la familia con la que está, en la comunidad donde ella se desenvuelve. Ese es un ejemplo. Y es interesante porque, bueno, si bien se aborda de una manera bastante pues distinta a como quisiéramos desde una cultura de los derechos humanos y de la no patologización, pues hablaba también de hombres trans, porque como que durante mucho tiempo las masculinidades trans estuvieron invisibilizadas, ¿no? O sea, pues sí hay casos, por ejemplo, bueno, de Lili Elb, la chica danesa, finales de los 20, principios de los 30, Kristen Jorgensen, que es la primera mujer trans en someterse a una cirugía, pero de hombres trans como que no se hablaba, ¿no? Sí, ahí hay un caso y también hay algunos otros. En 1906 hay otra novela que se llama Romance y pronóstico del futuro, en donde es una pareja de lesbianas que son criticadas de manera muy fuerte por la sociedad, y para no ser criticadas así, una se tiene que someter a la reasignación de género o de, uh-huh, a la operación. Es muy doloroso para ella, es muy frustrante, pero es la única manera en que ellas pueden vivir de manera más libre su relación, ¿no? Ella como hombre, sin, ajá, así quererlo, y la otra chica. No, pues sí, muy interesante. ¿Y literatura mexicana al respecto? ¿Encontraste algo? No hay tanto al respecto. Y también hay otra, o sea, ya con el paso del tiempo hay algunas otras que lo narran de manera positiva, pero bueno, me espero a que tú me vayas guiando. Sí, no, pues realmente tiene mucho que ver con lo que pues finalmente va a ser tu trabajo, pero ¿de qué manera? O sea, esta revisión bibliográfica de relatos y de narrativa, ¿cómo incide en tu proyecto? A partir de ahí, ¿qué vas a elaborar o cómo lo vas a manejar? Bueno, este recorrido que yo estoy haciendo, en donde me he encontrado en la mayoría con historias narradas desde una perspectiva negativa, pues están siendo mi ejemplo a no seguir prácticamente, uh-huh, a, uh-huh, no tocar los temas de determinada manera. Bueno, pues está muy interesante lo que estamos platicando y ya nos seguirás platicando un poquito más al respecto. Por lo pronto vamos a escuchar una reseña sobre Freddie Mercury que realizó nuestro compañero Carlos Zorrilla. Regresamos. Freddie Mercury, cuyo nombre real era Farrokh Bulsara, nació en Stone Town, Zanzíbar, hoy Tanzania, el 5 de septiembre de 1946. La vida multifacética de Mercury nos indica que fue reconocido como vocalista, músico y compositor, líder de la banda de rock británica Queen, la cual gozó de un éxito abrumador durante las décadas de 1970 y 1980. La energía y espectacularidad de los conciertos de esta mítica agrupación, además de un estilo vocal único en Freddie Mercury, explican el merecido y arrollador triunfo de Queen. La vida de excesos derivado de la fama y el éxito acompañaron inevitablemente al intérprete. Hacia finales de los 70, rompió su relación sentimental con Mary Austin y comenzaron a surgir rumores sobre su cambio de orientación sexual. Los comentarios arreciaban, apoyados por el cambio radical de imagen que mostró el músico hacia 1980. Cortó al mínimo su larga cabellera y se dejó crecer un gran bigote, imitando la estética gay muy de moda en los bares de San Francisco y que fielmente habían reflejado los famosos Village People. A finales de 1980, la vida de quien ha sido considerado uno de los mejores vocalistas de rock de todos los tiempos cambió para siempre. mientras Queen tuvo un pequeño descanso entre los años de 1987 y 1988, Mercury se tomó el tiempo para realizar dos proyectos como solista, su interpretación del clásico The Platters y The Great Pretender. Comenzó a desarrollar en colaboración con la soprano española Montserrat Caballé el álbum titulado Barcelona, pero este último proyecto se terminó después de que el cantante y compositor fuera diagnosticado con SIDA, un hecho con el que sufrió para lograr mantener sus actividades creativas durante los siguientes 4 años, hasta el día de su muerte. Las declaraciones que fueron dadas a conocer a la prensa y a sus fans el día previo a la muerte de Mercury aún calan en todos los amantes del talento inigualable de quien acertadamente se denominaba una estrella. A partir de las enormes conjeturas que han aparecido en la prensa durante las 2 últimas semanas, deseo confirmar que soy VIH positivo y tengo SIDA. Creo que ha sido correcto no publicar esta información hasta ahora para proteger la privacidad de quienes me rodean. Sin embargo, ha llegado el momento de que mis amigos y mis fans de todo el mundo sepan la verdad. Espero que todos se unan a mis doctores y a todos los demás en el mundo que luchan contra esta terrible enfermedad. Mi intimidad siempre ha sido algo especial para mí y soy famoso por conceder pocas entrevistas. Por favor, comprendan que esto seguirá siendo así. Durante sus últimos días, Mercury fue cuidado por amigos muy cercanos, como su última pareja, Jim Hutton, Joe Fanelli, Mary Austin y su representante, Peter Freestone. Él quería que la gente escuchara su música sin pensar que estaba padeciendo una enfermedad. Si miramos atrás, recordaremos que la enfermedad no tenía ni siquiera un nombre antes de 1984. Cuando supo que estaba enfermo, solo uno de sus amigos cercanos había muerto de SIDA, declaró Freestone tiempo después. Freddie Mercury era abiertamente bisexual. Cuando el VIH comenzó a propagarse entre la comunidad gay de Londres, se sabía muy poco sobre el tema. Innuendo fue el último disco grabado por el legendario vocalista, que el pasado 24 de noviembre cumplió 27 años de haber fallecido, producto de una bronconeumonía complicada por el SIDA, solo un día después de comunicar oficialmente que padecía esta enfermedad. En las últimas semanas, las listas digitales de música han vuelto a ver a Queen en los primeros lugares de escuchas y descargas. Las nuevas generaciones han acudido en tropel a ver Bohemian Rhapsody, cinta dirigida por Bryan Singer y protagonizada por Rami Malek, la cual ha tocado las fibras más sensibles de quienes han tenido la oportunidad de verla. La canción que escuchamos hoy viene precisamente en el último disco grabado por la banda, al lado del inconmensurable talento de Farrokh Bulsara, el único Freddie Mercury, que se titula The Show Must Go On, el show debe continuar, y la vida de este maravilloso personaje anima a la reflexión de vivir al máximo, con las ganas de luchar hasta el final, y de que no importe el que los demás no piensen como nosotros, basta con ser auténticos. Hasta la próxima. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line, does anybody want to take it anymore? Show me. Estamos de regreso en A Través del Arco Iris. Comuníquense con nosotras a los teléfonos 817-5115, 817-5117, por WhatsApp al 2281-040477 y por Facebook estamos como Radio V. Y estamos platicando con Silvia Suárez. Ella está estudiando la maestría transdisciplinaria en Arte, Salud y Comunidad en la Universidad Veracruzana. Y bueno, con este proyecto que nos estás platicando, Silvia, sobre transexualidad, y nos hablabas de cómo en, pues digamos, la primera mitad o a lo mejor hasta un poco más avanzado el siglo XX, pues la narrativa sobre transexualidad era de una manera sórdida, patologizante, etcétera, ¿no? Sin embargo, si es que también ya encuentras a finales del siglo como que obras un poquito más cercanas a la realidad. Sí, bueno, me gustaría rescatar dos de ellas. Una es Orlando, de Virginia Woolf, claro que ya lo hemos platicado, y ahí aborda el tema de una manera diferente, en donde el personaje pasa de un género al otro, no se ve como castigado. Desde mi punto de vista, es muy exagerado en su forma de mostrar como el género femenino o masculino. Pero bueno, es disfrutable y lo hace ya desde otra perspectiva. Y también hay otra que a mí me gusta mucho, que se llama La mano izquierda de la oscuridad, que se escribe en 1969. Y aquí la autora lo que propone es una isla en donde todos los habitantes de esta isla nacen siendo andróginos. Y con el paso del tiempo, ellos y ellas tienen la posibilidad de elegir a qué género se van. ¡Qué maravilla! Entonces, bueno, estas dos. Y finalmente, respecto a este tema, aparte del siglo XIX, también quisiera yo hablar desde las Metamorfosis de Ovidio, en donde hay un dios que es transexual y que se llama Tiresias. Entonces, Tiresias era, ahí los mitos mencionan dos cosas. Por una parte, es un chico que va caminando por el campo y ve a dos serpientes, entonces les pega como con un bastón, y el castigo por pegarles es volverlo mujer. Esa es una. Y la otra es que va caminando también por ahí y la diosa Atenea se está bañando, y pues él va a ver, ¿no? Mientras ella se baña, ella lo descubre y como castigo lo vuelve también una mujer. Ahí se ven como castigos. Sin embargo, en la literatura y en los mitos es privilegiado, porque a pesar de castigarlo, el que él cuente con estas dos, la parte femenina y la parte masculina, lo vuelve mucho más sabio. Entonces es alguien que siempre tiene que estar dando consejos, ¿no? A todos los que, de hecho, hay un oráculo, me parece, que es el oráculo de Tiresias, en donde van ahí por predicciones y demás, debido a su sabiduría, que es otorgada a la parte femenina y masculina. Y traje también por ahí el pedacito de un poema que me gustaría compartir con ustedes, que justamente hacen a Tiresias. Es hermoso. Y dice: ilustre sabio, perspicaz profeta, para quien el futuro es transparente y tan claro el ayer como el presente, hombre y mujer en única silueta, tú que lograste la visión completa de cuanto cada sexo juzga y siente. Qué bonito. Sí. Hermoso realmente. Y lo que decías me llamó mucho la atención con lo de Orlando, de Virginia Woolf, como dices que pareciera que es exagerada las maneras, las expresiones de género cuando Orlando vive en su rol femenino y en su rol masculino. Sí. Y sin embargo, pues yo te diría que en el caso de muchas personas transexuales, tanto hombres como mujeres, por lo menos en un primer momento hay cierta exageración, ¿no? Como decir, bueno, yo que viví tantos años como hombre sin quererlo ser, ahora que soy mujer, bueno, voy a ponerme, como decía mi abuelita, hasta el molcajete, ¿no? Y los tacones y las medias y el rubor y todo, todo, ¿no? Y en el caso de los hombres, a veces también son como, pues, muy rudos, ¿no? Muy, muy masculinos, muy rudos. Y al paso del tiempo, pues vamos como moderando y encontrando nuestro espacio. Pero creo que también por ahí puede haber algo que no sé, seguramente no fue la intención de Virginia Woolf, pero me llamó la atención cuando hablaste de esas exageraciones. Sí, de hecho, esto que leí ahí y que tú estás comentando, lo compruebo yo en las entrevistas que hice para mi investigación, en donde las personas a las cuales entrevisto también me mencionan esto, que en un principio, bueno, lo hacen de manera exagerada, justamente por eso. A ver, es interesante entonces, para tu trabajo final, digamos, lo que estás haciendo fue una revisión bibliográfica de lo que se ha escrito sobre al respecto de la transexualidad, pero también con entrevistas con personas trans. Exactamente, tiene varias partes. Para que yo pueda crear esta antología de cuentos, para mí implica una gran responsabilidad, porque mis historias y mis personajes van a ser generalmente trans y, bueno, van a tocar esta temática. Entonces no es como cualquier cuento que se me ocurra. En mí hay un gran compromiso y una gran responsabilidad, porque en esos cuentos y en esos personajes voy a tocar una temática social que es muy importante. Entonces, para que yo lo pueda hacer, sí, aparte de la creatividad y del toque estético, necesito, por supuesto, una investigación profunda, que se basa la investigación en dos cosas. Por una parte, todo lo relacionado a lo trans, para que yo tenga conocimiento de terminología, definiciones, etc. Por la otra, el aspecto literario, cuál es la historia de la literatura y cómo van cambiando las formas de tratarlo. Y ya que tengo yo toda esta investigación, realizo entrevistas. Entonces mis informantes me cuentan sus historias de vida para que esas las pueda yo plasmar en los cuentos. De alguna manera podrás tomar algunos episodios de lo que te cuentan para que tú lo conviertas en un cuento, ¿no? Sí, tomo los momentos más significativos y estos se van a convertir en los cuentos. ¿Con cuántas personas hablaste? Realicé 3 entrevistas. Una mujer trans y 2 hombres trans. ¿Y qué encontraste? ¿Qué hacía grandes rasgos? ¿Qué fue lo que encontraste? ¿Qué te llamó la atención? Si encuentras diferencias en cómo se vive la transexualidad siendo hombre, siendo mujer, cuéntanos un poquito. Encontré cosas muy interesantes. Para empezar, pues nunca acabas, ¿no? Porque se trata de... Yo hago un esquema acerca de los temas que quiero abordar con ellos y con ella. No tengo preguntas concretas, más bien voy llenando como cajoncitos de información que yo necesito. Y tengo a 2 hombres trans, uno que es joven, que lleva muy pocos años en el cambio, y a otro que ya lleva más de 10. Entonces, sí me cuentan cosas muy distintas, porque, bueno, uno está iniciando este proceso, por así decirlo, y el otro ya se encuentra en un paso diferente. Y la mujer trans que entrevisté, bueno, ya lleva mucho más tiempo como, bueno, en el género femenino, y fue una entrevista muy larga, muy enriquecedora, que no quería yo que se terminara. Había muchos momentos en donde a mí se me llenaban los ojos de lágrimas. Al momento de transcribirlas, pues me tardé mucho en la transcripción, pero es algo que me encantó realizar y me llenaban de imaginación y de creatividad. A veces yo, mientras los estaba y la estaba entrevistando, ya tenía por ahí sugerencias de títulos, ¿no? Según anécdotas que me iban contando. ¿Qué otra cosa te podría yo decir al respecto de esas entrevistas? Bueno, a partir de esas entrevistas confirmo yo parte de la investigación, porque la investigación que realicé me habla acerca de aspectos importantes como lo son la salud, la familia, la escuela, la pareja, y son puntos que fui confirmando en las entrevistas que salían ahí, ¿no? Que eran muy importantes para ellos y para ella. Por ejemplo, en el tema de la salud me parece bien interesante porque Pues en el caso de los hombres trans, bueno, sabemos, y aquí voy a hablar un poco como sexóloga, que la salud sexual de las hembras es más compleja, ¿no? Por la cuestión de la reproducción, el útero, la menstruación, quistes que pueda haber, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y los machos como que pues hay un poquito más tranquilo. Claro, también hay cuestión de próstata y todo, pero no es lo mismo, ¿no? Y me da la impresión que, por ejemplo, para hombres trans es muy complicado a veces pues sus revisiones ginecológicas, Papa Nicolaus, etcétera, etcétera. ¿Te contaron algo al respecto? Sí, los dos me platicaron al respecto. Uno de ellos tiene el apoyo de su familia completo y no me habla de esto con dolor o con frustración, porque el conocimiento es muy importante. Entonces él, desde un inicio y desde que les menciona a sus padres esto, lo llevan con un sexólogo y dice que para él ha sido maravilloso, que ella quiere cada cita con él para que lo pueda ir orientando. Y para la otra persona sí fue más difícil porque no contaba con esta información. Ir al ginecólogo, bueno, pues resulta difícil, ¿no? Si para una mujer cisgénero puede ser difícil, incómodo, bueno, pues para un chico trans con mucho más razón. Sí, y decías que ya tienes como algunos, pues, si no títulos, temáticas de las narrativas que puedes ir desarrollando. ¿Cómo que has pensado, por ejemplo? Bueno, quiero hablar de momentos que sean significativos en las entrevistas que a mí me dieron, pero que también puedan ser momentos, voy a poner aquí un adjetivo que no sé si sea el correcto, pero espero que se entienda, como universales, por así decirlo. Uh-huh. Que la persona que lo lea se pueda sentir identificada con ese momento que se está narrando, tanto si lo lee una persona trans como si no lo lee una persona trans. Algunas son cosas muy simples. Más bien no quisiera hablar tanto como de la creación, porque bueno, eso ya va a ser más sorpresa. Sí, sí, por supuesto, eso se entiende muy bien. Pero, ¿qué es? Estos cuentos, estos relatos, ¿estarán dirigidos a niños y niñas, adolescentes, a población adulta? Están dirigidos a población adulta, más que nada. En un principio lo tenía yo pensado para niños. Sin embargo, con el transcurrir de la investigación y de la maestría, por las entrevistas y por las historias que me están contando, más bien va a ser para una población adulta, que también entran adolescentes, porque bueno, uno de los fines, por supuesto, es que se pueda difundir. Así que una vez que ya estén realizados los cuentos, que también les hagan sus ilustraciones, porque van a ir ilustrados, y que se puedan publicar, lleguen a manos de estudiantes, que los pueda yo difundir en escuelas, ¿no? En secundarias, en preparatorias y también a público en general. No, excelente. Y bueno, también pues con, imagino, las redes sociales, pues la difusión podrá ser todavía mayor, ¿no? Sí, claro, y la literatura pues da para eso, ¿no? Lo que yo quiero es que la gente que lea esos cuentos se pueda alojar como en sus mentes esos personajes trans que voy a narrar, que voy a describir, y que si en algún momento de su vida se llegan a encontrar en alguna circunstancia en donde tengan que convivir con personas trans, no actúen desde la ignorancia, sino que en el fondo de sus mentes estén como esos personajes y esas historias y los lleven a tener lazos diferentes. No, pues una aportación importantísima, sin duda, la que vas a realizar con este trabajo, que bueno, pues ya quisiéramos empezar a verlo. Pero bueno, vamos a continuar todavía con más de esta entrevista, pero por lo pronto vamos a escuchar la quinta entrega del reportaje, que sobre VIH, en el tema de Con el corazón en la voz, obtuvo el primer lugar en la categoría de reportaje en el primer certamen de periodismo convocado por el Ayuntamiento de Jalapa en el marco del Día de la Libertad de Expresión. Esto es una producción de Martín Blanco. Regresamos. del arco iris, el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Radio Más presenta. VIH. Con el corazón en la voz. Porque soy enfermo, no me van a aceptar. Porque por mi estado ya no valgo igual. Porque mi sonrisa te llevó a molestar más. Existen marcos legales nacionales e internacionales que protegen los derechos de las personas que viven con VIH o SIDA. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo primero, en su párrafo tercero, dice: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la religión, las condiciones de salud, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. La discriminación se puede dar en varios ámbitos, puede ser en la familia, puede ser en el trabajo, puede ser en la calle. Aquí está desde el usuario, pues que su propia familia lo discrimina, y hay situaciones muy lamentables como lo es que la familia pues los aísla, los hace vivir en otro cuarto, les dice, bueno, vas a vivir pero en un cuarto que está aquí por la esquinita y te vas a quedar, y bueno, te voy a apartar tu plato, ya no puedes convivir con tus sobrinos. Son situaciones muy dolorosas que el usuario lo vive, y pues eso dificulta mucho su proceso de recuperación porque está viviendo una discriminación. Y pues si nosotros nos ponemos en el lugar de esa persona, pues ¿cómo nos sentiríamos nosotros de que nuestra familia nos dijera, mira, ahora vas a dormir en otro lado, no te le acerques a los niños, cada vez que te sientes aquí, pues bueno, hay que lavar? Son situaciones que tienen que ver con la falta de información por parte de la familia, pero bueno, en definitiva sí lastiman y perjudican el proceso de recuperación del usuario que vive con VIH. Y bueno, están los casos también laborales en los cuales el usuario pues es, hasta en casos más extremos, despedido de su trabajo. No le van a decir, mira, te despido porque tienes el VIH, buscarán alguna otra situación. Pero pues claro que eso le mueve al usuario e influye en que pues se deprima y que no se encuentre bien emocionalmente, como a todos. A nadie nos gustaría que nos discriminaran en nuestro trabajo. Hasta de esta discriminación social, de que la familia, pues por ahí empieza a dar información a otros miembros, y pues hay hasta casos en los que pues suben información a redes sociales. O las personas que viven en comunidades también. Es una comunidad donde viven pocas personas, se entera algún vecino que la persona es portadora, y pues dicen, no, pues no hay que darle trabajo, y la persona empieza a tener problemas incluso económicos. Entonces es algo bastante, bastante grave y delicado. En el caso de las mujeres que viven con VIH, tienen derecho a la igual protección ante la ley, a no ser discriminadas y a gozar sin restricción de los derechos humanos fundamentales. Yo digo, ¿cómo les digo? Dijera, o con miedo de que me fueran a rechazar. Y pues mi hermano, la verdad, es que supo él siempre conmigo igual. Y pues yo, para mí, el que supo fue un cuñado. Entonces mi cuñado, no sé por medio de quién se dio cuenta él, pero la cosa es que mi cuñado lo empezó a andar diciendo. Y luego cada persona que veía que se me arrimaba, y yo agarraba y les decía, no, pues mira, ella tiene esto y esto. Entonces un día lo paré y le dije, ¿sabes qué? Le digo, yo no me meto en tu vida. Tú haz tu vida lo que quieras, y la mía déjala. Cualquier tipo de discriminación es totalmente detestable. Aceptar a los demás con sus condiciones, sus discapacidades, con sus diferencias, aceptarlos es fundamental, y discriminarlos es una falta de cultura y de respeto al otro, ¿no? No he tratado de mantener en anónimo todo, o sea, me ha costado por, sobre todo, la cuestión laboral. Hay que buscarle en algún lugar donde pues se pueda trabajar, ¿no? Pero procuro estar en el anonimato, ¿no? Más no quiero un mundo sincero, ese que respete mi forma de ser. Producción, guión y locución, Martín Blanco. Realización, Bruno Rubio. No te pierdas la próxima semana. El VIH, como el cáncer, según los especialistas, son las enfermedades de la felicidad. ¿Qué quieren decir con esto? Que el estado de ánimo del que lo padece es fundamental para su bienestar. Y parte importante de este apoyo es brindado por los familiares más cercanos. En A Través del Arco Iris. Estamos de regreso en A Través del Arco Iris. Comuníquese con nosotras al 817-5115, 817-5117. Por WhatsApp en el 2281-040477 y por Facebook nos encuentran como Radio V. Y estamos platicando ya en la recta final con Silvia Suárez. Ella está estudiando la maestría transdisciplinaria en arte, salud y comunidad. Y estamos platicando sobre transexualidades, que es el tema de su investigación. Y bueno, pues muy interesante lo que estás haciendo. Y como te decía, pues ya quisiéramos empezar a ver esos relatos, esas narrativas que sin duda estarán sustentadas en una gran investigación. Pero bueno, ya que hiciste toda esta investigación y que pues incluso platicaste con hombres y mujeres trans de cara a cara, ¿cómo ves los avances actualmente en el tema de los derechos, los avances, los retos? ¿Cómo ves la situación actual? Pues mira, respecto a las investigaciones que estuve haciendo, creo que todavía se necesita trabajar mucho al respecto, que sí se está haciendo algo ya, pero que es importante sensibilizar. Por ejemplo, estuve revisando varias investigaciones en donde también se hacen estudios de caso hacia personas trans, y una vez que ya las entrevistaron y que quedaron como abiertos con estas historias de vida, ¿no? Porque no es nada más te cuento mi historia y ya, sino que yo creo que se mueven muchísimas cosas. Luego, ¿qué se hace con eso, no? Generalmente se hacen estadísticas, surge información así, numérica, pero qué interesante es también que después a ellos, con ellos, puedas llegar con ese libro, ¿no? Y decir, mira, aquí está una historia que tiene que ver contigo y que va a ser transmitida, ¿no? Porque necesitamos, como sociedad, necesitamos herramientas diferentes a los números, nada más. Que sí son importantes, pero creo que hace falta esa otra parte. Entonces, bueno, pues respecto a eso no había tanto. Y también creo que hacen falta algunas otras cosas. Contigo lo he platicado y había compartido un libro que traía información al respecto acerca, por ejemplo, de la salud, ¿no? De cómo son tratadas las personas trans en los centros de salud. Y así como hace rato estábamos platicando acerca de cómo para un chico trans puede ser difícil, incómodo ir a un ginecólogo, pues también están los exámenes de salud, ¿no? Por ejemplo, cómo se les nombra. Es lo que habíamos platicado, ¿no? Si a una chica trans llega al médico, ¿no? A su seguro, y le nombran con su nombre masculino, bueno, pues seguramente no se va a parar, ¿no? Claro. Y aparte de esto, estábamos viendo cómo también hacen falta otras iniciativas. En algunos países de América Latina también está ya, cuando van a hacerse algunos estudios de salud las personas trans, se les dice, bueno, ¿cuál es el nombre que aparece en tu acta, no? Y aparte, cuando vengas aquí, ¿cómo quieres que te llamemos? Y si estos estudios los vamos a mandar a tu casa, ¿qué nombre quieres que le pongamos, no? O sea, porque es importante tener en cuenta toda. Sí, claro, si todavía en mi familia no saben, por y supuesto, yo soy una mujer trans y llega con el nombre de Silvia, pues van a decir qué está pasando. Exactamente, ¿no? Claro. Entonces, ¿esto en dónde es? ¿En Chile? Exactamente. Bueno, aquí hay una, el año pasado, me parece que este año, la Secretaría de Salud publicó un protocolo para brindar servicios de salud a personas LGBTTI. Y en el caso de las personas trans, me parece que habla de cuestiones muy, muy importantes, como esto, por ejemplo, del nombre, como por ejemplo el suministro de hormonas, que también es importante, porque pues muchísimas, no sé si tus entrevistados, tu entrevistada, te habrán platicado de sus terapias hormonales, pero hay muchísima gente que desgraciadamente, pues por cuestiones económicas, por desconocimiento, por no tener, no medir las posibles consecuencias, inician terapias hormonales por su cuenta, ¿no? Autorrecetándose, porque pues a mi amiga le funcionó muy bien con tal dosis, yo hago lo mismo o un poquito más para que funcione más rápido, y al rato eso puede generar consecuencias graves a la salud, por ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto, incluso no yendo lejos en una farmacia, ¿no? O sea, si te puede dar pena quizá ir a la farmacia por unos preservativos, por cómo te están viendo, ¿no? Los de la farmacia, pues también si una chica trans va por sus parches, ¿no? A mí me ha pasado que me han dicho, oye, ¿me puedes ir a comprar unos parches, por favor? Pero ¿por qué me lo están pidiendo, no? ¿Qué actitud recibieron del vendedor o de la vendedora? Entonces creo que se necesitan capacitar. Claro, sí, y bueno, digo, te comentaba que ese protocolo de la Secretaría de Salud contempla todo esto, pero bueno, ahora falta que esto se lleve a cabo y que haya la capacitación importante, ¿no? La capacitación, más bien, la capacitación es importante para que el personal de salud pues conozca esto y sepa cómo aplicarlo, ¿no? Sí, básico. Y, por ejemplo, hace algunas semanas hubo un caso que finalmente son referentes nos vamos dando cuenta de por dónde va el asunto, porque pues en el concurso de belleza de Miss España ganó una mujer trans, lo cual por un lado nos habla de la apertura, de que pues haya podido participar e incluso haya ganado el certamen, pero por otro lado también se registraron tanto en redes sociales como en medios de comunicación comentarios bastante transfóbicos. Sí, está eso como en contradicción, y mira, yo lo vi con lo de Miss España y también lo he visto, ¿no? En otros temas, por ejemplo, tú tienes un libro, ¿no? Se llama Citlali, tiene tres abuelas, que tuve la fortuna de leer y de poder hablar al respecto de él en una feria del libro. Bueno, yo estaba encantada leyéndolo, haciendo mis comentarios, y cuando lo busqué en las redes, también vi alguno de los comentarios que hacía la gente, ¿no? Estaba yo tratando de buscar algunas otras reseñas, y no sé si lo había yo comentado contigo, pero también va en el mismo sentido. Había algunas publicaciones que decían, quiten por favor este libro de la red porque nuestros niños y nuestras niñas se van a confundir, ¿no? Ajá. ¿Cómo es posible que quieran convertir a una manzana en una pera? Y cosas similares, sí, ¿no? Sí, sí. Y que también vi en internet y a través de las redes. Y ahí está la importancia, ¿no? Justamente también el trabajo que yo estoy haciendo, pues por supuesto que voy a buscar los medios para que pueda ser difundido en las redes sociales. Claro, pero sí, es muy importante lo que dices. Efectivamente hay todavía un rechazo, una ignorancia finalmente con respecto a estos temas, porque pareciera que los niños y las niñas no saben, y entonces, bueno, si me anuncian que puedo ser trans, pues me convencieron, voy a ser trans, ¿no? Digo, es totalmente, totalmente absurdo, ¿no? Sí. Pero parte de esto, porque pues es todo lo contrario. Finalmente digo, ¿cuántas de nosotras y cuántos hombres trans hubieran querido que en su familia, cuando eran niños, niñas, pues los hubieran dado el apoyo, ¿no? Hubieran tenido esta información? Pero bueno, hay mucho que hacer y no me cabe la menor duda que la aportación que vas a hacer y que ya estás haciendo, porque de alguna manera el haberte empapado de este tema y el manejarlo de una excelente forma, pues esto se va a reflejar en tu trabajo. Ya estamos por despedirnos, Silvia, pues no me queda más que agradecer tu presencia y pedirte en un minuto, dos minutos, pues una conclusión final. ¿Con qué te despides? Gracias a ti. Bueno, pues yo me despido. Yo creo que son muchas cosas las que reflexiono en el momento y con las que he vivido a lo largo de los años. Y creo que lo más importante es tener conocimiento y apertura, ¿no? Para todos los temas. Entonces, para mí ha sido un aprendizaje personal muy fuerte que me ha llevado a romper barreras y a ser una persona más, mucho más libre, a vivir mi sexualidad de manera diferente también y a rodearme de gente hermosa. Entonces, el trabajo que yo estoy realizando realmente es un compromiso muy fuerte para mí, porque como te lo había mencionado, pues no es tratar cualquier historia, ¿no? Quiero tener un impacto, pues, lo más fuerte que se pueda y compartirlo con adolescentes, adultos, y ya iré viendo con el paso de los años, ¿por qué no? También para niños, ¿no? Ir haciendo algunas modificaciones. Y bueno, creo que hay muchos caminos para que la gente conozca acerca del tema, pero no pongo en duda ni un momento que la literatura, como cualquier otra forma de manifestación artística, tiene un impacto siempre positivo y fuerte. Sí, definitivamente. Y bueno, pues yo lo que quisiera decirte a ti y decirle al público Radio Escucha es que efectivamente el tema de la transexualidad, bueno, pues es un asunto que a mí me apasiona por obvios motivos. He tratado, bueno, pues con este libro que comentabas y de alguna otra manera de divulgar. Pero bueno, finalmente soy trans, ¿no? O sea, me toca hacerlo. Hay un interés personal muy fuerte, pero el hecho de que una mujer, ni siquiera me atrevería a calificarte como heterosexual, sino una mujer que no es trans, pues, una mujer que está plena y feliz con el género que le asignaron al nacer, toque estos temas y lo toque de una manera tan seria, tan profesional, con tanta sensibilidad, a mí me da muchísimo gusto y me hace concebir esperanzas en que las cosas están cambiando. Te lo digo y lo digo al aire y públicamente, porque cuando yo empecé en este proceso hace casi 20 años, poquito después me topé con una chica que estaba estudiando psicología en la Ibero. Además, me parece que con lo rigurosos que son, me sorprendió por lo que voy a decir ahorita. Me entrevistó para estar hablando sobre travestismo, transexualidad y todo. Y cuando veo la tesis publicada, digo, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, de verdad, con una serie de estereotipos, de prejuicios que sí. Digo, esto me sorprendió mucho que una universidad como la Ibero lo hubiera, le hubiera publicado su tesis, ¿no? Y ver esto que ahora tú estás haciendo y con la, insisto, con la responsabilidad con la que estás abordando el tema, bueno, pues me da muchísimo gusto y creo que puede ser un punto de partida para, pues, muchas cosas que se tienen que hacer y que ya se están haciendo y que, pues, veo con muchísimo gusto lo que se está haciendo. Pues con esto me despido, no sin antes invitar a nuestro público, agradecerte nuevamente, Silvia, y pedirle a nuestro público que nos acompañe el próximo lunes a las 8 de la noche con un programa más de A Través del Arcoíris, no sin antes agradecer a Joel Bonilla en los controles, a Brenda Coronado en la producción y con la colaboración de Carlos Zorrilla, Martín Blanco e Ilse Zárate y con Aldo Camacho en Facebook. Muchas gracias. A través del arcoíris existe respeto, libertad y amor. A Través del Arcoíris es una producción de Radio UV 90.5 FM. Nos encontramos la próxima semana. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La